Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

con su pollera colorada. Yo por eso le digo, mi negrita gozo, oye caramba. Con la pollera colorada. Ay, vení pa' acá, ay, mi negrita soledad. Con la pollera colorada. Con su pollera, mami colorada. Con la pollera colorada. Ay, cómo goza mi cumbia, ay, la negrita soledad. Con la pollera colorada. Oye, lo compay, qué linda es la música de mi tierra, anda. ¡Ay! Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mamá no puedo.